C'est une bonne idée, maître. C'est du gâteau. Suis-moi. Buenos días, 10 en punto. Estamos en Radio Malva 104.9 de la FM. Levantamos la persiana este día de maratón en que nos hemos reunido para presentaros los programas de la parrilla de esta temporada. Estamos por fin para festejar que seguimos haciendo radio y empujamos este proyecto tan único de comunicación libre y autogestionada. De la noche con programas especiales. Estaremos 12 horas ininterrumpidas en directo en las que trataremos diversos temas como feminismo, radios libres, antiautoritarismo y sobre todo mucha música para divertirnos, bailar y pasarlo genial. Vale, habíamos empezado con el Pudding de Chinese Man, que es un colectivo de Marseille que toca hip hop, electro, funk, dub, reggae, swing. Y oye, hay que escucharlo cada día, cada momento. La balle partie à coudre. Et un peu de sucre en poudre. It's just not healthy. All my children in the daytime, Dallas at night. Can't even see the game or the Sugar Ray fight. The bill collectors, they ring my phone. Scare my wife when I'm not home. Got a bum education, double digit inflation. Can't take the train to the job, there's a strike at the station. Neon King Kong standing on my back. Can't stop to turn around. Broke my sacroiliac, a mid-range migraine. Cancer membrane, sometimes I think I'm going insane. I swear I might hijack a plane. Le pudding à la sonique. Le permet son pronostic. Demain sur les bords du Nil. Que mangeons les crocodiles. I don't wanna go to school. I don't wanna go to school. I don't wanna go to school. Cause the teacher's a jerk. He must think I'm a fool. Radio Flautas es el programa decano de Radio Malva. Está en las ondas desde mayo de 2013. Programa informativo y dedicado a las luchas sociales. En esta época, más que nunca, denuncia el autoritarismo y el atropello de los derechos humanos. Pero cuidado, denunciar no quiere decir verlo todo negro y tirar la toalla, como quien diga, quien detenta la información tiene el poder. Radio Flautas propone alternativas a la ceguera colectiva todos los lunes por la tarde desde las 7 horas. Agenda, noticias y entrevistas. La semana que viene será el programa número 400. ¡Enhorabuena! La disidencia es un colectivo de gente con diversidad funcional, así como familiares, amigos y personas que conviven todos los días con estas características. Desde la disidencia se aborda la dimensión existencial de los trastornos mentales más allá de la mirada clínica y médica. Uno de sus objetivos es de construir y transformar la mirada social del sufrimiento psíquico, humanizándola, poniéndole voz, abriéndola al mundo. Podéis escucharla mensualmente los domingos por la tarde, de 5 a 6 y media. ¿Quelqu'un? Eh oui. Y ahora un grupo que trastorna la mente, que se llama Raúl Petit. Toca desde más de 40 años, difícil clasificar, se dicen felices, pesimistas, letras comprometidas, desplazadas, satíricas. Este es el Le Muet, que sería el mudo. Je suis le muet. Je suis le muet. Mon père m'a dit tu es né muet. Ma mère m'a dit tu es né muet. Toute ma vie je resterai muet. Même mort, sec et fluet. Je suis le muet. Je suis le muet. Je suis le muet. Je suis le muet. Et hop là, encore, très bien. Regarde où tu mets les pieds. Quand on me parle, on ne m'entend jamais. Quand je chante, on ne m'entend jamais. Que je crie, que j'hurle par tout le temps. On n'entend que le bruit du vent entre mes dents. Je suis le muet. Y'a quelqu'un? Je suis le muet. Pas de bol. Si vous croyez que d'un muet l'air jette. Si vous pensez qu'être muet me plaît, a fortiori, et qui plus est, mieux vaut être muet que dire des conneries. Je suis le muet. Je suis le muet, yeah, yeah, yeah. Je suis le. Toi aussi, papa. Je suis le muet. Díscolas son reportajes, crónicas, historias y entrevistas sobre activismo, culturas, amor, humor y respeto, desde una perspectiva de clase trabajadora, internacionalista y libertaria. Sin olvidarnos del barrio y de sus vecinas, aderezado con música muy diversa, rebuscada, al margen de modas y mercados. Díscola es una sorpresa semanal, todos los martes a las 6 de la tarde en directo. Y justo después, Díscola, Hardcore. Alfonso, el pigmalión de este programa, ya tenía un programa en Radio Clara en los años 90 que se llamaba Lengua de Cactus, o sea, parece que le gusten los contrastes. Hardcore es un programa dedicado al mundo de la canción y todo lo que le rodea, desde la perspectiva de las grandes canciones. Canciones actuales y clásicos de ayer, canciones francesas, pelotazos pops, himnos del rock and roll y todo tipo de melodías, con especial atención a sus autores y a sus trayectorias. Desde 2015, amenizando las tardes de los martes de 7 a 8. Estos dos programas los vais a poder escuchar de 1 a 3 con un debate sobre el manifiesto de Villaverde, con gente invitada de otros programas de Radio Malva. Os preguntaréis qué será este manifiesto de Villaverde. Ahora Vicky os lo va a contar. El pasado 12 de septiembre hubo un encuentro de radios libres del Estado español y una de las cosas que se decidió allí fue actualizar este manifiesto fundacional del movimiento de radios libres, que se escribió por allá por 1983 y que con las vueltas que ha dado el mundo desde entonces, creemos que hay que revisar si todavía se ajusta a la realidad de las radios libres. En Radio Malva haremos nuestra parte con una conversación que podréis escuchar en estos dos programas del maratón, de 1 a 3. Os leemos el manifiesto a continuación. Os leemos el manifiesto a continuación. A ver qué os parece. En una sociedad cuya realidad está altamente centralizada e informatizada, donde los medios privados y públicos de comunicación son poder y están al servicio del poder, las radios libres surgen ante la necesidad y el derecho de toda persona individual o colectiva a expresar libremente sus opiniones y criticar y ofrecer alternativas en todo aquello que le afecta directa e indirectamente. Las radios libres nos caracterizamos por un carácter no profesional, entendiendo que la comunicación no debe de ser un medio de lucro. Un funcionamiento autogestionario, basado en la toma de decisiones de forma directa por todos aquellos que participan activamente en la vida de la radio. Somos autónomos. La radio libre se constituye al margen de todo grupo de presión político o económico que pueda o quiera alterar en su provecho el mensaje a difundir. Y obviamente rechazamos cualquier tipo de publicidad directa o indirecta. ¿Qué? La radio libre es participativa, está al servicio de la comunidad donde se integra, potenciando la unificación de los conceptos emisor-receptor. Las radios libres surgen como necesidad de llevar la comunicación al marco cotidiano y como lucha contra el monopolio y la centralización de la comunicación. Finalmente, nos definimos como radios libres de todo compromiso que no sea el de difundir la realidad sin cortapisas y las opiniones sin limitación. Las radios libres pretendemos potenciar toda una práctica de comunicación basada en un enfrentamiento radical contra todo tipo de relación social de dominación y, por tanto, apostamos por una forma de vida alternativa a la actual. Coordinadora de Radios Libres, Villaverde, 22 de mayo de 1983. Vale, esta va la canción de Caravan Palace, que es una banda de París, que se llama Jolie Coquine, que sería como Guapa Traviesa, un electro swing que vale la pena también. Y ahora algo de Latinoamérica. Con el fondo de Los Pirañas, que es la sintonía de Latinoamérica sonora, os vamos a presentar a Carolina, que ya en Bogotá estaba en dos radios, Javerina Estéreo y Días de Radio. Además, los martes por la tarde, aparte de Discola y Hardcore, podemos escucharla de 8 a 9. Carolina os ofrece un viaje transoceánico para conocer música de todos los tiempos. La Latinoamérica, esencia indomable, recóndita, secreta, desde los latidos de su corazón. Hoy a las 3 podremos escuchar una selección de música latinoamericana que os arruinará la siesta y os obligará a bailar con el volumen a tope. Y los miércoles alternos a las 8 de la tarde tenemos Chai con Leche, una de las novedades de la programación de Radio Malva de la pasada temporada. Un espacio para hablar de la brecha generacional contada a través de la conversación y la música. Cada semana se escoge un tema entre un espectro tan variado como, por ejemplo, los youtubers y el conocimiento, la realidad y la performance, las reviews de géneros musicales y otros objetos culturales. Los conductores dialogan abiertamente desde sus roles de padre e hija a través de sus posturas personales sobre la vida y la música que recorren las generaciones X, Y, Z, tejiendo un diálogo musical entre lo que los separa y lo que los une. los compas de Radio La Granja nos envían este saludo para el maratón. Buenos días desde Zaragoza, somos Radio La Granja. Pedíais ánimos matutinos, ¿verdad, chicas? Pues no hemos encontrado mejor forma que empezar con una canción que nos encanta muchísimo, que es este Good Morning, Good Coffee de The Muffs, un grupo que nos encanta a los dos que estamos hoy hablando aquí. Eso, y además es que da muy buen rollo, muy buenas vibraciones para empezar bien ese programa especial que tenéis por allí en Radio Malva. De presentación de temporada, o sea. Eso, presentación de temporada. Yo creo que la vida es una gran aventura. Debemos explorar todos sus recovecos. Y nada, desde Radio La Granja animamos a toda la gente de Valencia a que os acerquéis a Radio Malva. Porque la vida, porque hacer radio es una aventura y os van a pasar mil cosas y os lo vais a pasar piruleta. Eso es, aquí en Radio La Granja llevamos desde el año 1985, en 36 años, imaginad todo lo que nos ha podido pasar, tanto a nosotros como a los que a nosotros en nuestro programa, como anécdotas ajenas de todo lo que ha podido pasar por la radio. Pero ya no solo en la radio, sino en todas las actividades. O sea, yo me acuerdo de una carrera de carricoches de la compra, ¿no? ¿Cómo sí, era aquello? Era una tradición que teníamos en el local viejo de Radio La Granja, que al menos una vez al año nos quedábamos para hablar y también para pasarlo bien, y hacíamos unas carreras con los carros de la compra. Nos metíamos ahí mientras uno empujaba, el otro hacía lo que podía. Al final todos al suelo, y como si os viera. Sí, desde luego, pero vamos, que sobre todo, como dice Clara, aparte de ser divertido, también es... A mí, por lo menos, me ha llenado mucho, porque no solo hacer tu programa, sino colaborar con el resto de gente, actividades y, bueno, todo ese tipo de cosas. Así que desde aquí os animamos a que os metáis. Eso es. Venga, que vaya muy bien la temporada, chicas. Good morning. Y ahora vamos a escuchar Amy Winehouse, pero el lado que no hay mucha gente que conoce, que toca un poco de ska cuando se fue en América. Y ahora vamos a escuchar Monkey Man. Los jueves podéis encontrar dos programas en directo en Radio Malva. A las 5, Bob Street, y a las 8, Panorama Cultureta. Además, aprovechamos para comentar que Alex Bob Street cumple 28 años de emisión este mes y tendremos una selección especial a las 5 de la tarde. En Bob Street nos encontramos los 50, los 60, los 70 y 80 sin ningún tipo de prejuicio musical. Por el programa suena el mejor rock and roll, rockabilly, rhythm and blues, power pop, garaje, psicodelia, hard rock, psicobilly. Panorama Cultureta. Desde 2015, ya más de 200 ediciones de este programa para la promoción de la contraagenda cultural y artística de la ciudad de Valencia. Siempre fresco, acompañado de invitados y burbujeante. Y ahora vamos a escuchar un grupo francés que se llama La Rue est à nous, que sería como La calle es nuestra. Es una música de calle que toca guitarra, acordeón, es una mezcla de folk y de música gitana. Hay una palabra que sería como no somos nosotros los que estamos en la calle, sino la calle la que está en nosotros. Vamos. Tocar, tocar. Yeah, vamos, tocar. C'est pas nous qui sommes à la rue, c'est la rue qui est à nous. Maria, Maria. Non, c'est eux qui sont la roi, et la roi qui est dans ça. Crevons la sourde oreille, en avant la musique. Chauffe, chauffe, chauffe le soleil, souffle un vent de panique. Gagnons les causes perdues, déployons notre jeunesse. Sa fougue et son chahut, sa rage et sa tendresse. C'est pas nous qui sommes à la rue, c'est la rue qui est à nous. Non, soyons qui sont la roi, et la roi qui est dans ça. Abracadabra le miracle, on va transformer cette salle en grande scène de spectacle. Mesdames et messieurs, on joue pour vous ce soir. Entrée libre pour tout le monde, chacun aura sa place. Là dans la demi-ronde, sans première ni deuxième classe. C'est pas nous qui sommes à la rue, c'est la rue qui est à nous. Maria, Maria, oua. Non, soyez au risque de la roi, et la roi qui est dans ça. Les gosses sur les épaules, les filles par la main. On sera triste, on sera drôle, partagez notre chemin. Et vive la bohème, et vive les voyages. Leurs réponses, leurs problèmes, peut-être leur dérapage. C'est pas nous qui sommes à la rue, c'est la rue qui est à nous. Non, eso veo que son a roi, y a roi que no sa. Nous couchons si souvent avec la belle étoile. Son amour est vivant, gonfle notre grande voile, et grave dans notre voix l'empreinte des gouttes de pluie, la chaleur et le froid, l'enfer, le paradis. C'est pas nous qui sommes à la rue, c'est la rue qui est à nous. Non, sauvez où qui sont la roi. Y a roi qui a ça. Ahora tenemos otra sorpresita que nos llega desde Lejillos. Una francesa se llama Steph, que nos saluda, que tiene un programa que se llama Toma la Tierra y también colabora en otra emisión que se llama Barrio Canino. Steph. Hola, muy buenas. Sí, soy Steph del podcast Toma la Tierra. Y pues os mando muchos besos para este maratón de hoy y espero que salga fenomenal. Para mí la radio es un medio increíble. Es muy creativo, puede ocurrir cualquier cosa cuando tienes el micro abierto y cuando menos te lo esperas. Pero también puede que no pase nada. Sabéis que a mí me gusta mucho irme de reportaje y estar el micro abierto precisamente en la espera de que pase algo. Y este verano estaba en Bretaña, en Francia. Y para un reportaje sobre uno de los últimos agricultores de una zona en la Bretaña profunda, podríamos decir, en la Bretaña vaciada. Y estábamos esperando a que vengan las vacas, que es, ¿no? Había unas vacas que se habían quedado en el prado todo el año, que se habían vuelto bastante salvajes, que no, desde hace mucho tiempo no veían a humanas y humanos. Y se trataba de intentar que las vacas se vuelvan a la granja para ver un poco cómo estaban, hacerles como un reconocimiento de la salud que tenían. No podíamos hacernos ver mucho porque eran muy salvajes, pues al vernos se podían asustar y hacer fracasar la propuesta de hacerlas llegar a la granja principal. Y estaba ahí con el micro ahí esperando a ver, esta como el oído súper puesto para que cualquier cosa que iba a pasar. Y después de 20 minutos esperando ahí, pues no pasó nada. Y me quedé sin sonido porque al final habían conseguido cogerlas, pero desde otro camino. Y me quedé sin sonido. Pero conseguí un sonido de viento que nunca en mi vida había escuchado tan bonito. Pues nada, mil gracias a vosotras por invitarme a este espacio y espero que tengáis un super día de maratón. Un beso grande. Hasta luego. Le Poil, chanson réaliste, musique. Vale, continuamos con el grupo Java, que sería Java. Es una banda de París que toca rap, acordeón y esta canción se llama Le Poil, que es el pelo. Y trata que dura es la vida por un pelo en un mundo aséptico y que es el enemigo público y que torturan con un rastrillo. A la merci des chacals, il eut une idée lumineuse. Le poil. Au départ sur terre c'était Byzance. Tout le monde m'a brossé dans mon sens. L'argent rentrait dans la touffe. J'ai donc coté mes poils en bourse. Puis j'ai connu Marie Chantal. Elle avait la bouche en cul de poil. On s'est quitté, un poil de l'épousée. Le jour où elle a voulu décolorer toutes ces bourgeoises qui s'épilent. Ça me rate, ça me barre, ça me pile. Je suis l'ennemi public. Celui qu'on torture au rasoir bique. Toutes ces bourgeoises qui s'épilent. ça me rase, ça me barre, ça m'horripile. Dans un monde aseptique, c'est, je suis politiquement incorrect. Un jour je suis passé de mode, quel supplice. J'ai eu des démêlés de justice. Je rasais les murs, j'étais clandestin, traqué dans les moindres recoins. Coin, coin, je voulais pas finir comme fourniture. Pour perruque, couvre sa chaussure. Par charter, j'ai fui le capitalisme. En Afrique où j'ai eu poiludisme. Tous ces bourgeoises qui s'épilent, ça me rase, ça me barre, ça m'horripile. Je suis l'ennemi public, celui qu'on torture au rasoir mique. Tous ces bourgeoises qui s'épilent, ça me rase, ça me barre, ça m'horripile. Dans un monde aseptisé, je suis politiquement incorrect. Trop malade, j'ai dû partir. Hey, on aurait dit un poil à frire. Mais j'ai trouvé mon bonheur, c'est le principal, dans une communauté au Népal. J'ai fondé mon paradis fiscal sur une baba coulant sandales. Mais avis à tous les crânes d'œufs, je serai de retour. En 2069, poil aux dents. Y ahora tres programas de mujeres en Radio Malva. Dones y Prou, Dones Lliures y Patada Listón. Dones Lliures y Dones y Prou hablarán hoy a las 12 sobre violencias institucionales y tendrán a Roma como invitada. Dones y Prou, un muy veterano ya programa mensual del colectivo feminista de Valencia, Dones y Prou. Ni Dios, ni marido, ni patrón. Mujeres libres y en lucha por la autogestión contra el patriarcado y la violencia de género. En directo todos los últimos viernes de cada mes, desde las 5 de la tarde. Dones Lliures es un programa de entrevistas y actualidad conducida por Josefina Juste y Emilia Moreno, con apoyo técnico de Noemí Seguí. Los segundos viernes de cada mes a las 6 de la tarde. Y Patada el Listón, hoy las tendremos a las 6 de la tarde. Uno de los grandes estrenos de la pasada temporada. Dos horas de conversaciones y reflexiones sobre el absurdo mundo del arte, la cultura y la ciencia. Desinformación sobre productos culturales en proceso, fracasados o excelsos y humor dadaísta. Programa de ir por casa, de bata, pantufla y cresta. Patada al Listón son mujeres expertas del patetismo ilustrado. El programa puede contener trazas de Nietzsche, Blanquita, Groucho Marx, Marcel Duchamp, Don Pío, Nina Hagen, Spinoza. Sábados alternos a las 5 de la tarde. No te lo pierdas. Vale, ahora. Un poco de ska punk con las Mad Caddy, que vienen de California, y este se llama Monkeys, es el día de mono, ¿no? Contra machos alcohólicos y violentes, locos hormonalmente. Soy el poder dentro de mí, soy el amor del sol y la tierra, soy gran espíritu y soy eterna, mi vida está llena de amor y alegría. Y cuando lo cantas muchas veces, pues mira, te la crees. Yo creo que lo mejor es no tener miedo. Soy mañana, soy aurora. Y los viernes están llenos de programas en directo. Además de los anteriores, tenemos Valencia Defensa, Media Tostada para Dos y El Horno. Alma de canta. Valencia Defensa, Derechos Humanos en las Ondas. Es otra de las novedades de la pasada temporada de Radio Malva. Un programa sobre la defensa de los derechos humanos y la defensa del territorio, las luchas, los movimientos sociales y los defensores de los derechos. Alma de cantaora. Programa mensual. Lo podéis escuchar los viernes a las 12 del mediodía en directo. El poder es dentro de nosotros. Y cantaré mientras me quede voz. No dejaré un rincón sin mi canción. Y cantaré. Media Tostada para Dos es un programa en el que tienen cabida el cine, la literatura, la música y cuantos contenidos y disciplinas susciten nuestro interés. Y todo ello presentado junto, revuelto o escasamente separado en formato entrevista, crítica, debate, lectura o maridaje. Alma de cantaora. Lo podéis escuchar periódicamente los viernes de 4 a 5. Alma de cantaora. El Horno. La novedad más rockera del año es un espacio musical libre y autogestionado. Desde la costa este, emitiendo masa madre para todo el mundo, rock, punk, power pop, grunge, stoner. Un viaje al mes para subir la bilirrubina a las 10. Soy chamana, sanadora. El presente, el ahora. Soy mañana. Soy aurora, alma de cantaora. Le le le lo le, le le le lo la. Alma de cantaora. Y ahora a seguir vendrá el animal que nos saluda desde los tiempos antiguos de Radio Quincalla, finales del siglo XX y principio del siglo XXI, como dirá él también. Aquí va su pequeño saludo. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, no sé. Voy a contar un poquillo algo de memoria, nada más. No sé si valdrá o no valdrá, pero ahí va. Radio Quincalla, pues bueno, de ahí hice un programilla, unos 12 programas, más o menos lo que duró la radio, con mi amigo Vicentay, que en paz descanse, que era todo un señor. Y bueno, me recuerdo cómo me enseñaba a vocalizar bastante bien, porque, vamos, como que era todo un batiburrillo lo que iba leyendo. El programa se llamaba Miseria Humana, Miseria Blanca, y al principio hablaba de tribus indígenas, con música indígena, de lugares distintos del planeta, y después hablaba de empresas y multinacionales que estaban machacando a sus indígenas. Con Radio Quincalla estuvimos bastante tiempo y tuvimos varias. En Campanar teníamos varias movidas. En Campanar teníamos una antena en casa de un familiar de alguien de Radio Quincalla, en una torre de estas de muchos pisos, y tuvimos que un día quitar la antena rápidamente porque iba a ir la policía y tal. Claro, había denunciado un vecino porque decía que a las 4 ya no se escuchaba, no veía su televisión. Y nosotros estábamos emitiendo a 24 horas y resulta que a las 4 de la tarde él ya no. Y al parecer era un radiopita. Ahí corriendo la antena, luego montamos la antena ahí en la embolsería, que tenía un piso entero, una casa antigua, Jenny, una mujer de aquí de al margen. Y bueno, a partir de ahí, al final, bueno, poco a poco, por falta de apoyo y constancia, pues la radio como que se fue un poco al carajo. Y bueno, pues esto es más o menos, con alguna cosilla más que me queda suelta, pero nada, salud y mucho ánimo a Radio Malva. Y no os fiéis de ningún organismo. Si quieres, puedes eliminar lo de toda esta bofia, que digo lo de asociaciones culturales, ONGs y tal. Y ya, pues al final digo que no fíes de ningún organismo, pues no sé, pues si quieres quitarlo de organismo. Y si no, pues bueno, eso es lo que me ha salido del tirón. Vale, pues a ver qué tal. Sí, ahora quiero presentar un chaval de Bretaña que toca solo, que se llama El Maut. Hace como beatbox, electrovocal, jugando con juguetes. Este se llama Serré comme des sardines, que apretados como sardinas. I fight on the white in the base of rack more with the bites, final wheeze. Find an apple with right bang of a say. Off for my bride in space, right on my way. Mighty dig a big, it's a right, make some bets. To break now with the being freeze in the night, call away by his final day. You right on my wheeze, by dream, the bike can survive for win a die too. Right on my way, the bite and the fight, so win the bite fights. Oh my, come on my brain. Seem to be right in my keep my vein. Right on my pace and up and by. Tight and down. How? Give me the mic, come in the mall, hate some ranking fees and more old bike beating and on my bright bigs. Hop a white man and do with me bass. I'm in the road, we made it back on your face. Hop up a brightening, stop up my heat. Spin the wool, it's spot, toe, we not cool. I need bites, pay no. Rock on my big toe, with the mic. Day to day, half a white mic. Dubbing them all, hopping them yanked up a break. Make time for white toe, way in the mix. I want big reason, say I'm feasing. So go in the bright days. I need to say it's peasing. Heap of white king. Half a day, need to rock more with wings. I'm playing in the mic, so ride it. Five clothes, sign them all down. A white phone buys the way makes a way. But wait up on white. A white base, don't white come back. Open makes a weak mind. Hate to bowl with the neck, fat cop patty. I tell me red big, smoke bone with ain't no popper, say gone big freeze. Hide to bind and scroll when I walk. I bang top of rain and fight a dove. Hike a mo with a bait, it's rack moby. A whack mic, it's a beat. Half a bright, it's peg, so a weak. Hop a white disc and drink common maybe. A track common mate, sap a bench rate and the mic up always white or D. A next fight, it's pikes, so whack mo a day. Half a nate right in the mop of Wi-Fi. A white spine in the night top in the repeats. Rack home in the breeze. I'm a mic, so bright no more way, pacing fight. Right, come away, bees, ping the strike, more bait. Sight of a right post, biting in the bay. A rap of a why, my pie. Ow, ow, ow, ow, ow, Y los sábados podemos escuchar a las 12 Parménides no es un grupo indie. Música pop y filosofía mensualmente divulgados en las ondas de Radio Malva desde noviembre de 2015. Más de 50 lecciones de filosofía conversada, desde los antiguos griegos hasta las figuras más destacadas de la filosofía contemporánea. Es un espacio de reflexión y de construcción política con un fondo, con un común, una común mirada pedagógica hacia la filosofía y el lenguaje filosófico, que muchas veces se nos escapa por su dificultad, por falta de referencias claves. Hoy estarán con nosotros a las 8 de la tarde. Además, un sábado al mes tenemos la Cafeta de Radio Malva. El programa colectivo que intenta abrir las puertas de la radio abierta, la radio de todas. Queremos involucrar todo el colectivo que hace parte de Radio Malva. Debate, noticias, selecciones de emisiones anteriores, entrevistas, top Radio Malvero, para hacer una amena tarde en compañía de las ondas radiales. Ayer pasó por aquí Chema, entonces aprovechamos de la cosa porque Chema hizo él también un poco de radio cuando era un poquitín más joven como nosotros. Lo pillamos, pasó por aquí y nos dejó un recordito. Ahora lo escucháis. Hola, buenas. Soy Chema. Hace muchos años que no vivo aquí en la ciudad. Cuando viví aquí en la ciudad sí llegué a hacer radio, bueno, radio. Me invitaron una vez en Radio Clara, el hippie de Alfonso, me invitaron porque hacían unos diálogos de los hermanos Marx, les faltaban personajes. Recuerdo que yo llegué allí pues, sin tener ni idea de radio ni de nada, y se repartieron los personajes y de buenas a primeras me vi que tenía que representar a una prostituta yo. ¿Sabes? Con esta voz tuve que tirar de arte y lo hice con acento argentino. La gente se partía, esto eran los diálogos de los hermanos más que bueno, yo ni recuerdo el papel, ni recuerdo nada, solo recuerdo el apuro de decir, te toca hacer algo que no tienes ni idea, pero bueno, como que me salí con suerte de eso y lo recuerdo con cariño, la verdad. Bueno, mucha fuerza con el programita este que tenéis, con vuestra parrilla de salida y adelante, chiques. Vale, una de las bandas esenciales del movimiento ska británico, The Selectors, Respect Yourself. Campos semánticos que van a estar aquí hoy a las 11. ¡Ay, perdón! Electrosemánticos. Es el primer programa que se emitió en Radio Malva en los primeros años del 2000. Chimo y Javi vuelven a estar con nosotros años después, los viernes primero y tercero de cada mes, de 7 a 8 de la tarde. Mejor presentar su programa a través de lo que ellos mismos dicen. Más o menos igual que hace 20 años. Compuesto de música variada, lecturas de ayer y de hoy, experiencias personales, fabulaciones narcisistas, artículos de áreas diversas del conocimiento y la típica mirada de inagotable extrañeza mezclada con impostado asombro infantil hacia todo lo que nos rodea, que tanto gusta hoy en día. Y con Xavi y Chimo precisamente empezamos nuestra maratón de hoy. Así que aquí lo dejamos nosotras y a continuación le pasamos los micros a Campos Electrosemánticos. Nos despedimos con el tema Radio Libre de Puncora. Gwen, Ángela, Vicky, Esther y Carlos. Y agradecemos los audios que nos han enviado Chema, El Animal, Clara y Coco de Radio La Granja, Steph de Toma la Tierra y al Pelu por su inspiración musical.